A mi lado quisiera tenerte, estar con vos mi vida. Y de una vez déjame amarte, mujer, y mi corazón promete ser fiel, mi amor. Amada mía, quisiera entregarte mi vida, quisiera tenerte y no dejarte escapar. Te juro que por vos mil cosas haría, lo único que pido es que me des otra oportunidad. Nana, para demostrarte que te puedo amar. A mi lado quisiera tenerte, estar con vos mi vida, y de una vez dejarte mujer, mi corazón promete ser fiel. A mi lado quisiera tenerte, estar con vos mi vida, y de una vez dejando amarte, mujer, y mi corazón promete ser fiel, mi amor. Amada mía, quisiera entregarte mi vida, quisiera tenerte y no dejarte escapar. Te juro que por vos mil cosas haría, lo único que pido es que me des otra oportunidad. Nana, para demostrarte que te puedo amar. A mi lado quisiera tenerte, estar con vos mi vida, y de una vez dejar mujer, mi corazón promete ser fiel. A mi lado quisiera tenerte, estar con vos mi vida, y de una vez dejando amarte, mujer, y mi corazón promete ser fiel.